الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Y los ídolos que adoran no son sino nombres que ustedes y sus antepasados se han inventado sin que Allah les concediese ninguna autoridad para ello. Quienes rechazan la verdad solo siguen conjeturas y sus propios deseos. Y, ciertamente, les ha llegado la guía de su Señor. ¿Am lil insani ma tamanna? ¿Acaso piensa el hombre que obtendrá todo lo que desee? فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. Mas es Allah a quien pertenecen todos los asuntos de esta vida y de la otra, y quien concede lo que quiere a quien le place. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Y ni siquiera los ángeles en el cielo pueden interceder por nadie a menos que sea con el permiso de Allah y en favor de quien él desee y con quien esté complacido. ¿Cómo pueden esperar, entonces, que esos ídolos insignificantes intercedan por ellos? Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha. En verdad, quienes no creen en la otra vida asignan a los ángeles nombres femeninos. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Mas no tienen ningún conocimiento sobre ello, y solo siguen conjeturas. Y las conjeturas no pueden reemplazar la verdad. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Deja, oh Muhammad, a quienes se apartan de nuestra exhortación y solo desean la vida terrenal. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Todo el conocimiento que han adquirido es sobre esta vida. En verdad, tu Señor sabe bien quién se ha extraviado de su camino y quién está bien guiado. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Y a Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Castigará a quienes hayan obrado mal según sus acciones, y concederá a quienes hayan creído y hayan obrado bien la mejor recompensa, el paraíso. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'u al-maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa.

piedras de barro cocido caídas del cielo. فبأي آلاء ربك تتمارى. ¿Qué favor de los que tu Señor te ha concedido pondrás en duda, oh hombre? هذا نذير من النذر الأولى. Este mensajero, Muhammad, es un amonestador como los mensajeros que lo precedieron. Azifatil azifah. El día de la resurrección se aproxima. Laysa laha min dunillahi kashifah. Nadie, salvo Allah, puede revelar cuándo sucederá, y nadie podrá evitarlo. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. ¿Se extrañan de esta recitación? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Se ríen y se burlan, en vez de llorar, cuando oyen la amenaza del castigo de Allah. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Y viven indiferentes a la otra vida y alejados de la verdad. Fasjudu lillahi wa'budu. Póstrense ante Allah y adórenlo únicamente a Él.